que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal amigos de América Latina y el Caribe? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 9 de enero del 2017. Saludos a todos los amigos que siguen esta señal a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir las noticias más destacadas. Gobierno colombiano confirmó que se reunirá con representantes del Ejército de Liberación Nacional el próximo 12 de enero en la ciudad de Quito, Ecuador. Panamá conmemora hoy los 53 años de la gesta heroica del 9 de enero de 1964. El pueblo cubano enfrenta importantes desafíos durante el 2017. Vamos con el desarrollo de las noticias. Iniciamos en Cuba. Allí se generan desafíos muy importantes durante el 2017 en materia económica, social, en salud. A pesar de las dificultades económicas, Cuba ha tenido indicadores importantes de crecimiento en materia turística y en programas sociales. Vamos con nuestros compañeros de Radio Habana, Cuba. El decrecimiento de la economía cubana en casi 1% el pasado año, cuando el país sufrió también importantes daños por el paso del huracán Matthew y se mantuvo el impacto del ilegal e injusto bloqueo de Estados Unidos, no impidió, sin embargo, que Cuba lograra excelentes indicadores de salud y estableciera un nuevo récord en el arribo de turistas. Según datos oficiales del Ministerio Cubano de Salud Pública, la mortalidad infantil cerró el pasado año con apenas 4,3 por cada 1,000 nacidos vivos, creció la esperanza de vida y mejoraron otros indicadores de salud. A pesar de las dificultades económicas y los graves efectos del bloqueo de Estados Unidos, cuyo costo acumulado sobrepasa ya los 125,000 millones de dólares, en Cuba se mantuvo la gratuidad de los servicios de salud y educación, así como la seguridad social, entre otros logros de la revolución. Y también a pesar de que los estadounidenses siguen sin poder viajar a Cuba en calidad de turistas por prohibición expresa de Washington, el pasado año vinieron al archipiélago cubano más de 4 millones de visitantes, la mayoría de ellos procedentes de Canadá. Cuba se propone este año un modesto crecimiento económico de 2% de su Producto Interno Bruto, pero el mayor obstáculo para su desarrollo sigue siendo la existencia del genocida bloqueo de Estados Unidos, que ya sobrepasa el medio siglo, y su eliminación, que ha sido reclamada por la Asamblea General de la ONU en los últimos 25 años, depende de la voluntad política de un Congreso sumamente hostil a Cuba. De ahí que la mayor de las Antillas, que ha logrado enfrentar mediante grandes sacrificios, pero con éxito, la política imperial de Estados Unidos, continúe en este 2017 sus esfuerzos encaminados a mejorar los indicadores económicos y a consolidar sus relaciones con el mundo. Para Aler Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Durante los primeros días del 2017 en Ecuador, la Asamblea Nacional de este país aprobó una importante ley, el proyecto de ley de movilidad humana. Es un proyecto que convalida títulos para extranjeros. Vamos a conocer más ventajas de esta ley que reconoce la movilidad humana y los procesos migratorios. Daisy Mazapanta, de nuestra asociada CORAP en Ecuador, nos informa. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Movilidad Humana por unanimidad con 88 votos a favor. El texto integra la normativa que rige desde 1970 y actualiza términos como la ciudadanía universal, concepto creado en la Constitución del año 2008. La asambleísta María Augusta Calle resaltó que la ley reconoce los principios de la libre movilidad humana y que ningún ser humano puede ser calificado como ilegal por su condición de migrante. El contenido del proyecto reconoce la igualdad de derechos entre ecuatorianos y extranjeros en nuestro territorio y considera que ningún ser humano puede ser calificado como ilegal por su condición migratoria. Esta ley se ha construido teniendo como objetivo primordial la protección de los ecuatorianos en el extranjero, los retornados, los turistas, los apátridas, las víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes. Otro de los puntos que se destacó es el derecho a la convalidación de títulos y estudios realizados en el exterior. Para el legislador Fernando Bustamante es un punto positivo, pero recomendó que se reconozca los títulos en todos los niveles. También cuestionó el control en la importación de menaje de casa y vehículos. En el artículo 37 hay un problema grave, que es el tema de la repatriación de vehículos y menajes. En este tema yo tengo una posición que va mucho más allá que la que ha tenido la Comisión. A mi juicio es una atrocidad que se limite, que el servicio de aduanas ande persiguiendo al ecuatoriano que trajo su vehículo para ver si lo está manejando él o el mecánico o un pariente o un amigo. Me parece una atrocidad ese concepto del debido uso. Si yo tengo un bien y lo he internado legítimamente, cumpliendo con la normativa, yo debo poder usar como a bien tenga ese bien. María Clara Martín, delegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destacó que la ley es integral e hizo un llamado de que todas las personas solicitantes de protección no tengan sanciones penales por ingresar al país. Somos conscientes de que la ley también provee que las solicitudes de refugio deben resolverse dentro de 3 meses, pero en la práctica esto a veces puede durar un poco más. Es por eso que recomendaríamos incluir a los solicitantes de refugio dentro de la condición de residente temporario y no como un visitante temporal. Esto les permitiría, evidentemente, gozar todos los derechos del refugiado reconocido, según enunciado en la Constitución. Es importante también recalcar en las garantías de debido proceso que a la persona solicitante de protección internacional no se le impondrá sanción por motivo de ingreso o permanencia irregular en el país. En el caso de los ecuatorianos en otros países, la ley establece los siguientes derechos: derecho al acceso o reinserción a la educación, derecho a la homologación de documentos que permitan la conducción de vehículos, derecho al acceso del sistema financiero. En este punto, los bancos no podrán pedir el historial crediticio de las personas retornadas y el derecho a la pensión jubilar. Para Ecuador en Contacto, Deisy Mazapanta. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. Continuamos con más en la emisión de Contacto Sur. Las luchas de los pueblos, los movimientos sociales, los triunfos y fracasos no pueden ser olvidados. Y es el caso de que en Panamá hoy se recuerdan los 53 años de la gesta heroica de aquel 9 de enero de 1964. Protagonistas los estudiantes, los movimientos sociales, la lucha por la autonomía, la libertad y sobre todo el derecho a tener el canal de Panamá. Vamos a recordar con nuestros compañeros de Radio Temblor en Panamá. Esta fecha marca la cúspide del movimiento social cuando el movimiento de estudiantes del Instituto Nacional marchan hacia la zona del canal para exigir el cumplimiento de los acuerdos entre Panamá y Estados Unidos en izar la bandera panameña en área canalera dirigida por norteamericanos. Esta fecha marca un precedente dentro de la vida latinoamericana, ya que Panamá fue el primer país en romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Esta fecha también se recuerda como un aprendizaje al actual movimiento social, ya en una lucha contra lo que es el terrorismo económico en el marco de las políticas neoliberales. Y el movimiento social hace un llamado a la población panameña para que defienda no solamente la soberanía territorial, sino también la soberanía en distintas facetas de la vida panameña. Escuchemos al profesor Abel Batista Núñez de la Asociación de Educadores Veragüenses, quien expone al respecto. Es mucha tristeza porque se dieron 21 vidas, se perdieron ese movimiento del 64 y que trajo consigo la reversión del canal interoceánico a nuestras manos, pero también sigue la lucha porque el gobierno norteamericano tiene como medida la cierre de dos empresas editoriales, panameña, El Siglo y La Estrella, que el hecho que sean de manos particulares no significa que ellos pueden tomar decisiones sobre la libertad de expresión. Así que nosotros, este movimiento va a fortalecernos cada día más, porque nosotros como panameños tenemos que luchar hasta con nuestra vida, así como ocurrió en el 64, y este año se conmemora 53 años de ese movimiento estudiantil, muy regocijado en nuestro Panamá hoy día, y nosotros invitamos a la juventud panameña que esta fecha no puede pasar por alto. También hay que destacar que en la ciudad de Panamá, como en cabecera de provincia, se realizarán distintas acciones conmemorativas y también para exigir justicia y no impunidad a los casos de violaciones de derechos humanos y en rechazo a las políticas neoliberales. Escuchemos al profesor Luis Castillero, miembro de la Asociación de Educadores Veragüenses y presidente del Comité de la Gesta del 9 de enero en la provincia de Veraguas. Bueno, para conmemorar un año más de la gesta del movimiento 9 de enero, y el día 9, que es el día lunes, estaremos iniciando a las 6 de la mañana con una misa. Después estaremos levantando un mural, el área bancaria del parque. Posteriormente a eso tenemos un meeting aproximadamente de una media a 45 minutos y finalizado ese meeting estaremos haciendo una marcha hasta la sala de los mártires en la Asociación de Educadores Veragüenses, donde tenemos un foro abierto a todas las personas que quieran manifestar, proyectarse. Este es un reporte de Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor para el Contacto Sur. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Bueno, y tenemos que el jefe de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Juan Camilo Restrepo, anunció que la reactivación de los diálogos con esta guerrilla, esta organización política militar, será este 12 de enero en la ciudad de Quito, Ecuador. El gobierno nacional de Colombia confirmó la asistencia de la delegación encabezada por Juan Camilo Restrepo, la exministra Luz Elena Sarmiento, el mayor general retirado Eduardo Herrera Verbel, Alberto Ferguson, Jaime Avendaño y María Alejandra Villamizar. A través de una resolución, la 473 del 28 de diciembre del 2016, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró una comisión especial encabezada por el exministro Juan Camilo Restrepo para que se reúnan con representantes del Ejército de Liberación Nacional con el fin de encontrar fórmulas de entendimiento que conduzcan a la apertura de una mesa de diálogo. Así que confirmado para el 12 de enero. Y en Honduras, el 2016 fue un año caracterizado por luchas importantes en favor del ambiente, en favor del agua, en favor del buen vivir. E incluso los pueblos y los movimientos sociales de Honduras no se rinden. Pero ¿qué pasó durante el 2016? Leonardo Guevara así lo informaba. La madrugada del 3 de marzo, mientras descansaba en su casa en La Esperanza, en Tibucá, fue asesinada la lideresa indígena Berta Isabel Cáceres, conocida a nivel nacional e internacional por su lucha en favor de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. Berta Cáceres logró la admiración y el reconocimiento de miles de personas. Berta, tu voz y tu luz nunca se apagará. Las amenazas contra los bienes naturales y contra quienes los defienden aumentaron durante el año 2016. Varios ambientalistas tuvieron que abandonar sus comunidades por las constantes amenazas que recibían. Aún sumamente preocupados por la situación de que están viviendo las comunidades afectadas por la... Mentira, era para hacer negocio con las firmas de nosotros, porque era para llevárselas a... Las concesiones mineras e hidroeléctricas fueron otro problema que aumentó considerablemente. Muchas de ellas fueron aprobadas sin consultar al pueblo. Un ejemplo de ello